gente que habla por ahí. Ellos no sienten dolor al sufrir, no arriesgan al vivir. ¿Cuánto puedes andar? ¿Cuánto por aguantar? Siempre es igual. Siempre es igual.